Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Abrimos el programa de hoy con un tema de puro sonido ochentero, caja de ritmos, teclados y percusión. Diego Frenkel al comando de Clap. Simios. Héroes Anónimos 26. Gabriel Ogando es un cantautor que comenzó su carrera a mitad de la década con dos álbumes en un estilo cercano a Alejandro Lerner. A fines de los 90 se alejó del centro de la escena, pero sin abandonar a sus seguidores más fieles, a los que recompensó con dos nuevos trabajos. Gabriel Ogando, hoy, canto rock and roll. Quiero cantar un rock and roll, sentarme bajo el sol. Más fuerte, quiero que Uno de los primeros pasos firmes hacia el profesionalismo que dieron los fabulosos Cadillacs fue despedir a su manager, Alejandro Taranto, cuya escasa confianza en el grupo pudo significar el fin de su carrera. El satánico Dr. Cadillac da nombre al cuarto álbum y además su letra está dedicada a él, primer clásico de hoy. Habla sobre mi vida como tu papá. mujer. Hablas toda la noche como un boy scout. Hablas sobre mi vida como tu papá. Hola fue una banda un tanto tapada en la nutrida escena rosarina. Durante 1987 logran buena difusión de su primer álbum en el interior del país. A 30 años del lanzamiento reeditan el disco con los 6 temas originales, reversiones de sus clásicos inéditos y 4 composiciones nuevas. La placa fue remasterizada íntegramente en los estudios Abbey Road de Londres. Suena un tema que tuvo mucha rotación en su momento. Hola. No empeces con raras propuestas. Como un producto de perfecta elaboración, se desparrama por el mercado de la excitación. Yo quiero disfrutar, pero hay que pagar un precio. Te vas a calmar. Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Mónica posee una balada sobre Malvinas que le dio prestigio,

era mi lujo. Era todo, pregunté, un sueño iluso. No nos dimos nada más, solo un buen gesto. Tranquilamente, esta canción podría ser de Van Halen. Sin embargo, se trata de Jengibre, una fugaz banda neoprogresiva que aquí logra un estribillo muy pegadizo y que fue parte de un jingle de la naciente emisora Rock and Pop. Suena Jengibre. Ella no es una mujer. Yeah.

Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Si bien Morris permanecía exiliado en España editando discos, a partir de 1982 viajaba a Buenos Aires presentando su nuevo material en el Estadio Obras, atrapado por el rock and roll. Escuchamos a Fito Páez como invitado de la banda cordobesa Los Músicos del Centro para el disco 99, lanzado en el epílogo de la década. Esto es Músicos del Centro, Esquirlas, en Héroes Anónimos. No hay lógica, no hay transportas, no hay máquinas, no hay música, no hay éxito, no hay. Esquirlas de un amor, un patio, una prisión. Después, no hay nada. Tanta cabina, tanta cabeza, las mismas cosas. Esquirlas de un amor. Andrés Calamaro ya en Los Abuelos de la Nada mostraba su talento para el hit. Así es el calor. Notorio trabajo de ambientación sonora logró Ariel Roth en Detrás de la Puerta. será el mejor tema de los Helicópteros, pero que es pegadizo, no hay dudas. Bebé. Ponemos un poco de rock pesado con un emblema del género. Norberto Papo Napolitano, Michel Peronel, Bob Serafín y Vitico. Suena riff desde Macadam 3210. Llega la Dama del Lago. y se nos fue el programa. Me despido hasta la próxima semana y te dejo con la última canción del día de hoy. Violadores, violadores de la ley. Chao. Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.